fuerza de nuestra amistad nos unirá. Mira, sabes que en mí encontrarás a alguien en el que siempre tú podrás confiar. Mis días serán largos cuando tú no estés, pero sabemos que habrá un nuevo amanecer. Jamás te olvidaré.